beso tuyo. Luna de miel, luna de miel. Puede ser feliz igual. Ah.

tengo pasos que no tienen final. Quiero encontrarte en algún lugar. No soporto si estás lejos, no voy a engañar más. ¡Sí! Thank you.

con coca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí no hay más Fernet con coca. desesperes más. La vela vas a soplar y se te va a empapar. We'll be right back. vos y yo. Solo vos y yo. Yeah. Reina el mal. canción. Ay, no. Thank you.